No tengo intermediarios, vengo hablando con ellos. Justo ayer salieron dos chicos para tratar de ayudarlo porque hay hermanos que se están quedando en el camino. Entonces desde acá vamos a gestionar micros para que los vengan trayendo, que no se queden ahí. En Santiago del Estero hay como 20 hermanos que se quedaron y ahora estoy tratando de gestionar un micro desde ahí de Santiago que se venga para Rosario directamente y los esperen ahí. El Malón ahora está en Córdoba y va a hacer actividades todo el día en Córdoba capital. Ya van entrando, después bajan a Villa María y de ahí directo a Rosario. Ahí va. Que va a ser el lunes. Mañana. No, ya no sé ni qué día estoy. Mañana ya van a estar en Rosario, donde lo esperan, van a hacer actividades también. Y de ahí ya vienen para Buenos Aires. Ahora, no sé decirte porque ayer lo esperaban a las 4 de la tarde en Córdoba y llegaron a 7 y media, 8 de la noche. Pero vienen cansados, vienen muchos caminando, micro, los mayores. Vienen dos micros, tres combi y gente caminando. Son 1800 kilómetros que tienen que hacer hasta Buenos Aires. Bueno, vamos a tener más oportunidad de seguir conversando, pero esto de que Buenos Aires despierte también puede ir hacia otros países que de repente viste que la radio web no tiene límites, porque esto de lo que le pasa a Jujuy nos pasa a todos. Sí, por eso digo, yo cuando termine esto acá, me han invitado a ir a Francia en este intermedio para ir a dar charlas. Pasaje 2-3 días para ir y volver. No lo quiero. Me ha invitado el Chaco, me ha invitado una guerrilla de Paraguay para ir a charlas. Les digo, cuando termine esto, voy a donde ustedes quieran. Pero si yo me muevo de acá, vienen todos los buitres. Todos los buitres vienen acá. Yo apenas me voy un rato y siempre vuelvo y pasa algo. Ha venido alguien a insultar. Yo puedo hacer un montón de denuncias acá de lo que es racismo. Contra los chicos de Perú, contra la misma gente de acá de Buenos Aires. Gente de afuera, ¿no? De Bolivia, de Perú, han venido a insultar acá. Y diciendo un ejemplo, como hay gente que no es originaria defendiendo la causa. Entonces me tengo que parar y decir, yo soy colla y ellos están bien representados mejor que ustedes. Ustedes siendo originarios no están defendiendo la causa, digo. Ellos están durmiendo acá a la par mía. Entonces los voy a defender a muerte. Y como siempre digo, yo no me arrodillo ante nadie. Ante nadie me voy a arrodillar, ni me voy a doblegar. A mí me tocaron a mis hermanos en Jujuy. El primero que recibió el disparo en el ojo es mi amigo de mi comparsa. Es mi mayor lucha y hace 2 días tocaron a un docente. Es mi referente allá en Jujuy. Es mi maestro, me enseñó todo lo que tengo. Me dice que ahora me estoy sobrepasando porque lo tomé demasiado en serio. Pero es lo que me enseñó él, a valorar toda nuestra cultura. Entonces ya digo, yo no me arrodillo ante nadie, como lo dije en el Congreso, lo dije en todos lados y todas las notas que doy, digo lo mismo. A mí me tocaron mi familia y la vigilia ahora mi familia. Si alguien toca a la vigilia, como hace 2 días, doy nombre, apellido, no tengo ningún miedo de nadie. Por eso no se acercan acá ciertas personas que están usando la vigilia a nombre, a cuenta personal. Ejemplo, han puesto un alias y un CBO a la par y diciendo que era de la vigilia. Entonces me llegó el mensaje ese y ahí... ¿Eso para explicarlo es para juntar fondos? Para juntar fondos, sí. Acá hay un alias y en la página hay un cafecito. Entonces se va juntando y se va gestionando. Ahora voy a pedir una plata para conseguir un micro para la gente que está parada en distintas provincias. Ahora gestionamos una combi anoche que ya está paga. La misma gente que hace la donación, esa plata se va para eso. Cuestiones de logística, como le dicen acá, y estamos juntando para recibirlo con comida acá. Ya te digo, comida para 500 personas es mucho. Es mucho para 10 personas hacerse cargo de eso, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Igual nos vamos a estar encontrando cualquier momento acá en la vuelta. Vamos a estar varios días tratando de recibir también a los hermanos que vienen y seguir con esto. Sí, sí, vas a tener la voz directa, no vas a tener intermediarios. Bueno, muchas gracias.